I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son 4 los minutos que pasan de las 11 de esta mañana de viernes, iba a decir yo, el subconsciente. Esas son las ganitas que tengo de que vuelva el fin de semana, un fin de semana que acabamos de dejar. Pero vamos a tomar con energía toda esta semana porque, oye, no nos queda más remedio, entre otras cosas, ¿eh? 25 de enero de 2021, tenemos una temperatura además fantástica en la ciudad de 15,7 grados, según marca la estación meteorológica de Teleelch. Así que podemos disfrutar, pues, de un paseo y poco más, ya lo sabes. La humedad del 57% y nos está sintonizando a través del 101.4 Teleelch Radio Marca. También nos puedes ver a través de la televisión local de Elche, a través de Teleelch. Y si quieres, si estás así un poquito lejos, pues mira, a través de nuestra app y también de teleelch.es, clicas radio en directo y a través de la web también aparecemos. Hoy además los contenidos del programa, pues ya lo sabéis, entre otras cosas vamos a hablar con Rafa García sobre videojuegos, noticias y curiosidades, que siempre nos trae noticias muy curiosas, y también, bueno, tenemos Escape Room y tenemos entrevista, así que no te pierdas el programa de hoy, que viene además acompañado de tus comentarios. Puedes comentar de lo que quieras. Aquí ya hablamos de COVID y de lo que tú quieras. 665-896450, ya sabes. Que te leemos en directo y entre otras cosas también te vamos a acompañar con un montón de música que también esperemos que te haga la mañana del lunes mucho más amena. Buenos días. Lights to let you know tonight's the night for me and you.

Bueno, pues que toca darle los buenos días ya pues a quien nos acompaña desde hace ya muchísimo tiempo, cada lunes en este espacio llamado Entre Amigos. Y no es nada más ni nada menos que Rafa García. Buenos días, Rafa. Espera. Hola, Rafa. Ahora, buenos días. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues muy bien. Encantada, como siempre, de tenerte aquí con nosotros y que nos hables no solo de todo el mundillo de los videojuegos, sino además del mundo de las escape room y con entrevistas interesantísimas como estamos teniendo las últimas semanas. Hombre, ¿eh, Rafa? Tengo que decirte que estoy trayendo lo mejor de lo mejor del mundo de las escape rooms, ¿eh? La verdad, y además entrevistas o gente que creo que puede dar una visión de esto de las escape rooms interesante. Y nada más y nada menos que tenemos, la siguiente entrevista es a Teri Logan, es una escritora, bueno, una escritora por decir una de sus muchas facetas y sí, muchas, sí. Y la vamos a saludar ya. Teri, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Rosa. Buenos días, Rafa. Bueno, muchas gracias por invitarme a Entre Amigos. Un placer. Es un placer tenerte con nosotros, sobre todo para que nos cuentes, entre otras cosas, bueno, escritora, guionista, dramaturga y además autora del libro Escape Room, el libro Morir dos veces. Cuéntanos un poco sobre este libro. Pues este libro, bueno, es una novela policíaca interactiva donde las pistas y las pruebas que van encontrando, los personajes que hacen el rol de detective, pues aparecen en forma de enigma con la tipología de prueba de escape room. Es decir, se hace involucrar al lector en esta novela policíaca donde hay crimen, misterio y mucha aventura. O sea que nos vamos a divertir mucho, además de alguna forma jugar, ¿no? Sí, eso es. Se juega y se lee. Esta novela está diseñada para que la puedan disfrutar tanto escapistas que buscan un formato diferente de las escape room que tanto nos apasionan, como también los lectores del género de novela policíaca que buscan ir un poquito más allá. Oye, Teri, ¿cómo se te ocurre pues eso, el tema de incluir un juego interactivo como es una escape room en un libro? Pues mira, el formato de los escape rooms ya existían. Fue mi editora, Cristina, de Penguin Random House, quien se puso directamente en contacto conmigo porque me vio en internet, bendito internet. Y claro, yo me llevé pues la sorpresa de mi vida. De repente te ficha Penguin Random House para un proyecto así. Y además, tuvimos las dos las mismas ideas. De los libros de con escape rooms integradas que había, quisimos llevarlo un poquito más allá. Hacer una historia que fuese un poco más completa y que incluso la novela pudiese leerse independientemente de hacer las pruebas a tiempo real, sincronizadas con la lectura o no. Y bueno, pues así fue como surgió la idea. O sea, eso quiere decir que yo, por ejemplo, que no soy dada a las escape, puedo tener este libro como libro de mesilla y leerlo, ¿no? Sin más. Sí. Sí, así es. Además, también no te preocupes, Rosa, porque precisamente como aquí no hay, esto lo sabe Rafa, que es muy asiduo a jugar, como aquí no hay un Game Master al otro lado del walkie-talkie que te pueda activar. Eso es verdad. Sería algo caro, me temo. Pero hay un anexo al final con pistas y luego también otro anexo ya para el modo desesperado on, que es ya con la solución hecha. Qué bueno. Ha gustado lo del modo desesperado. Hombre, yo creo que muchos. Oye, ¿y te costó mucho hacer las pruebas? ¿Sabes? ¿Integrarlas dentro de la historia? Sí que me costó, pero o sea, la tipología, yo le ofrecí la... Claro, esto tenía que además que ser... Pues la novela Kinder, ¿no? Que le gustase a los escapistas que tuviesen nivel, a gente que no hubiese hecho nunca una escape room, con lo cual son pruebas de una tipología muy diversa, pero bastante universal, por así decirlo. Había que integrarlas en la trama. Obviamente, cuando tú estás escribiendo el libro y cada capítulo, pues hay cosas que van cambiando, con lo cual más o menos la estructura es que hay dos o tres pruebas por cada capítulo, pero sí que es cierto que ha habido algunas de ellas que ha habido que cambiarlas a medida que el texto ha cambiado. Qué bueno, ¿sabes? Porque eran muy complicadas a lo mejor o... No porque fueran complicadas, sino porque como van integradas en la trama y luego además hay algunas, tú lo sabes que has leído el libro, claro, que hay algunas pruebas que son analógicas y otras que son digitales, que hay que escanearlas con un código QR que se accede a través del móvil o una tablet, pues había que decidir cuáles iban a ser mediante una ilustración con este código QR insertado, cuáles iban a ser pruebas directas, en fin, bueno, y distribuirlas un poco también en nivel de complejidad que tampoco estuviese, o sea, que estuviese más o menos a lo largo del libro fáciles y más difíciles intercaladas, aunque lo de fácil y difícil en esto de las pruebas de Skyrun es algo relativo. Oye, supongo, no lo sé, pero igual es un poquito más complicado escribir un libro de esta forma, porque no es una novela al uso, o sea, aquí hay que incluir muchas más cosas. A lo mejor es un poquito más complicado de hilarlo todo. Sí, sí que fue. Bueno, independientemente de eso, cualquier novela del género policíaco o criminal siempre es más complicado. Y os cuento por qué. Yo me baso mucho en el formato de guión para escribir narrativa porque me ayuda mucho. Entonces tú, cuando haces un boceto de lo que va a ocurrir, tienes que, en el caso de una novela policíaca o criminal, tienes que establecer un orden de acontecimientos, cómo suceden en la cronología, y luego otra que es cómo se lo vas a dar al lector o al espectador, si es en caso del cine. Es decir, tienes que ver en qué orden le vas a dar la información precisamente para que haya ese misterio. Con lo cual, tienes que hacer dos escaletas de trabajo y al mismo tiempo ir pensando en las pruebas al mismo tiempo que vas escribiendo, porque conté únicamente con 4 meses para realizar el proyecto. Cuatro meses, madre mía del señor, ¿eh? Oye, Teri, creo que eres criminóloga. Sí, bueno, soy máster en criminología y criminalística, sí. Vale, esto te... Bueno, ahora entiendo un poco el tema de las novelas policíacas, ¿eh? Todo este misterio. Supongo que esto también te ayuda bastante, ¿no? Tu profesión. Sí, me ayuda, pero vamos, que el tema de la perfilación criminal me encanta y de hecho me gustaría escribir ahora precisamente algo criminal que sea un poco más contemporáneo, porque en aquella época que este libro está basado en el siglo XIX no había pruebas de ADN, no había prácticamente análisis de la escena del crimen, y también yo creo que es algo muy chulo para que los lectores también lean e incluso en un futuro interactúen. ¿Cómo se podía, ¿no? Hacer todo esa escape o toda esa trama que tienes en esta novela sin la tecnología que hay ahora, claro. Claro, efectivamente. Me preguntas que cómo se podía hacer, dices. No, que quiero decir, al leer este libro vamos a ver, pues eso, cómo se hacía. Ahora conocemos con toda la tecnología cómo se puede llegar a escribir una novela así y la trama. Pero claro, entonces no había todo lo que hay ahora. No, por eso. Este libro está datado en 1896, que más o menos es la época de Sherlock Holmes, sí. También un poco coincide con la época de Agatha Christie, y en aquel momento lo único que se utilizaba a nivel detectivesco era el pensamiento deductivo, ¿no? Deductivo, sobre todo conductual, acerca de viendo a la víctima cómo se podía haber comportado el asesino y qué podía haber hecho, pero viendo pistas muy evidentes, nada a nivel de huellas, ni con luces estroboscópicas, ni nada. No había. Fíjate tú. Y tus nuevos proyectos, me dices que, por ejemplo, quieres escribir ahora otra ya ambientada en esta época. ¿Ese es tu más inmediato proyecto o tienes algo más en mente? Pues mira, en curso estoy precisamente trabajando como argumentista para una serie de televisión, para presentarlo ya a plataformas, a ver si ya se cierra la venta. Uh-huh. Y aquí sí que estoy aplicando a tope mis conocimientos de criminología y criminalística, porque hay mucha investigación criminal, hay delitos informáticos, también de otro tipo que no puedo desvelar mucho más. Uh-huh. Y también estoy acabando un libro de relatos de terror para que se publique en América Latina, porque mi nuevo editor es de allí, él es de Perú, pero bueno, reside en Virginia y se va, este libro va directamente para América. Pero sí que tengo, una de las ideas que tengo sí que es, bueno, de hecho ya tengo el boceto de la novela, escribir una novela criminal en tiempo contemporáneo, vamos, pandémico no, porque no. Ya me parecería un poco un poco agorero, pero prepandémico sí. Qué bueno. La verdad que yo solamente puedo decir que, o sea, yo lo he podido leer y toda la gente que la ha podido leer le ha encantado y la acogida fue muy buena, ¿no? La del libro. Vamos a ir otra vez al libro de Escape Room. La acogida, ¿cómo fue? Porque creo que incluso tiene ya varios ediciones, ¿no? ¿Puede ser? Sí, ha salido ya la segunda edición. Hombre, la acogida ha sido muy buena. De todas formas, un libro tiene mucho recorrido. Normalmente suele ser entre el segundo y el tercer año cuando ya se empiezan a ver los resultados y a ver un poco el recorrido. Porque el efecto boom tanto por el título como por el género como por el autor, puede ser que engañe. Digamos que es a medio plazo, pues como los cantantes de los concursos de la televisión, que se ve que algo si tienen tirón o no tienen tirón. Entonces sí, empezó también la editorial a distribuir directamente ya en México y en Uruguay, y digo distribuir directamente porque por desgracia hay muchos países de América Latina que no tienen una filial de Amazon, tienen que pedirlo por Estados Unidos, todo encarece muchísimo, entonces el tema de la distribución en otros países de habla hispana es un poco más compleja. Y de momento, que yo sepa, hasta finales de 2019, que salió este libro en junio del mismo año, se habían vendido 3.000 ejemplares. Me falta saber todas las ventas del 2020, pero bueno, yo todas las reseñas que voy viendo, tanto en blogs como en Amazon, Babelio y Goodreads, la verdad que son muy buenas. Siempre prepondera las 5 estrellas con respecto a las demás, que ya sabéis que hay como una especie de ángulo que se barema para ver la calidad de un libro según reseñas, entonces bueno, pues parece ser que cumplo. Claro, cuando dices que tiene un recorrido, pues 2-3 años para ver qué tal funciona el libro, también supongo que habrá que dar tiempo a que pues algunos lo lean y recomienden, porque el boca a boca en este caso también funciona mucho. Sí, funciona mucho, y además también, yo ya lo sabía de antes, porque este es mi tercer libro publicado, pero por mucho que tú además estés en un sello como Penguin Random House, en este caso concreto Grijalbo, tienes que trabajar mucho como autor también a nivel de marketing, de redes sociales, tienes que enviar ejemplares a reseñadores para que también hagan sorteos, para que hablen del libro, y se nota muchísimo el impacto directo en las ventas. Es decir, hay que hacer un trabajo constante también, y en esto tengo que dar las gracias a la editorial porque me respalda en eso bastante. ¿Y podemos encontrar el libro en algún sitio? Pues sí, aquí en España concretamente, en cualquier sitio que se quiera, en Fnac, en Casa del Libro, en El Corte Inglés, en cualquier librería bajo demanda. Vaya. Y en Amazon. Lo único que el formato digital es un formato que se llama print réplica, precisamente porque tiene tantas ilustraciones, no se puede leer directamente en un Kindle. Ni en ningún otro e-reader. Se puede leer a través de Amazon, pero solamente por la aplicación de Kindle. Es decir, en un smartphone, en una tablet, en un ordenador, pero en un Kindle como tal, no. Vale, pues no, creo que nos queda bastante claro que podemos hacernos con el libro físico, por ejemplo, sin ningún problema. Bueno, la verdad que es una maravilla. Bueno, y aparte, es que es una mujer del Renacimiento, sabe hacer de todo. Ha hecho incluso hasta guiones para obras de teatro también de Escape Room, ¿no? Sí. Hicimos también la leyenda del Devengari, que era una comedia. Porque también tengo un lado cómico, ¿eh? Me gusta mucho el género policíaco y el de terror y el drama, pero luego también escribo género de comedia, sobre todo en teatro y microteatro, es todo lo que he hecho ha sido de comedia. Y sí, la verdad que fue muy divertido, a la leyenda del Devengari. Sí. Qué bueno, pues oye, tendremos que traerla más veces para que nos hable un poquito de toda su experiencia, porque la verdad que da gusto escucharte, Teri, ¿eh? La verdad que sabes tanto, o sea, eres una de esas personas que sabe de lo que habla y al final tiene como un efecto hipnótico. Así que enhorabuena, ¿eh? Pues vamos a hacernos con ese estupendo libro que está a la venta, Escape Room, el libro Morir dos veces. ¿Por qué morir dos veces? Pues porque una de las deducciones que se hacen precisamente es que nadie puede morir dos veces en el libro. Y hasta aquí puedo leer. Vale, nunca mejor dicho, hasta aquí puedo leer. Bueno, pues Teri, ha sido un placer tenerte con nosotros. Seguramente volvemos a escucharnos en algún otro momento y que tengas también no solo mucha suerte con este primer libro que están yendo muy bien sus ventas, sino también con esos nuevos proyectos que tienes en marcha. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosa, Rafa, por vuestras palabras y por vuestra acogida. Un abrazo enorme. Gracias, Teri. Hasta luego. Bueno, pues ahí estaba. Ahí está Teri. Teri Logan, con quien podemos no solo hablar y podéis hacerte con ese libro fantástico. Escape Room, el libro Morir dos veces. Y hasta ahí puede leer, no puede contarnos nada más. Y yo lo entiendo también perfectamente. Me ha picado la curiosidad, ¿eh? Me ha encantado la idea de que no solo los que les gusta las escape, los que juegan, sino que quienes no participamos en esas cosas también podamos leer este libro y lo entendamos sin ningún problema. Claro, realmente es lo que te digo, es un libro muy accesible para todo el mundo, como bien ha dicho ella, y la verdad que es súper recomendable. Así que ya sabéis, si os gusta, pues si os ha picado el gusanillo, pues directamente pues podéis probarlo. Oye, no sé, ¿sabes? Porque la verdad que pinta, pero que muy, muy, muy, muy bien. Pinta muy bien. Bueno, pues después de... Ya sabéis que estamos cambiando el orden, pero el orden, siempre hablamos

Te recuerdo que tienes el 665-896450 para hacer tus comentarios, lo que quieras, sobre lo que quieras. Ay, es que luego también hablaremos de las nuevas medidas que se han vuelto a implantar y que se han puesto en marcha hoy mismo, ¿eh? Tenemos más restricciones y por España se están haciendo quedadas, reuniones, botellones, Barcelona, País Vasco. Zaragoza, bueno, y en algún sitio más. Estoy hablando así de memoria, pero vamos, yo me he visto los informativos este fin de semana y de verdad no me lo podía creer. En algunos botellones hasta 200 personas han tenido que desalojar de la vía pública. Claro, cerramos los bares y ¿qué hacemos? Pues nos juntamos en la calle, así, con dos narices. Que me estoy calentando, Rafa, que me estoy calentando. Ay, y no para bien. Es para calentarse, es para calentarse, también te y digo. Y yo, ¿eh? De casa al trabajo, del trabajo a casa. Eso sí, el viernes me fui al súper, me hice una buena compra y me he confinado, ¿sabes? O sea que vamos a tener un poquito de responsabilidad, por favor. Si no lo haces por ti mismo, hazlo por tus abuelos, por tus hermanos, por tus papás, no sé, por alguien a quien quieras y aprecies, claro, un poquito y dices, venga, voy a hacerlo por ellos, ¿vale? Y luego leeremos las nuevas medidas. Ahora ya eso de juntarse y de... Ya no, ¿eh? Ya no podemos ver ni a los amigos, que lo sepáis. Bueno, pues... lloros aparte, que esto es para llorar, nos vamos a hablar de los videojuegos. Hablamos de la sección de videojuegos y empezamos por el primer titular. Y es que... Es inglés, entonces hay que prepararse para decir la palabra. eBay está combatiendo a los usuarios que intentan vender cajas de PS5 vacías. ¿Esto es en serio? Pues sí, la verdad que hay algunos vendedores que la verdad que están intentando timar a los compradores. Ya sabéis que conseguir una Play 5 es prácticamente imposible porque tiene una gran demanda. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay alguna gente que es así un poco espabila y además que está vendiendo estas cajas. Más que espabilada, yo diría que son mala gente, pero mala bueno. Gente, ¿eh? Porque es que encima, por vender estas cajas, pueden. O sea, su precio asciende más o menos a $1,000. O sea, es porque, claro, lo que hacen es, a ti te ponen la caja. Y pues todo súper bonito y todo eso. Y luego, claro, abajo, en algún punto que prácticamente no se ve, la letra pone pequeña. La caja no contiene la consola. ¿En serio? Pero claro, muy, muy abajo. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente dice, oh, una Play 5 por $1,000, va, la compro. Entonces, ¿qué pasa? La compra y luego al final se dan cuenta de o sea, que la es están solamente comprando una caja vacía. Además, por prácticamente el doble de lo que vale. O lo que valía, no valía 500, o depende, ¿no estaba la PS5 en 500, o sea, a ver, 600? Sí que es verdad, efectivamente, sí, unos 600. O sea, 700, se está vendiendo sí, por sí, casi sí. El doble y además solo la caja y no lo están haciendo ilegal porque lo pone. Efectivamente, pone lo pone. Que es lo solo pone. La caja. Pone otra cosa que tú no lo leas. Claro, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que esto... Y veis, se está dando cuenta de que se está. O sea, de que hay demasiada gente que está haciendo esto. Y ya han dicho: mira, a partir de ahora nos vamos a poner muy serios. Porque ha habido un montón de gente que a través de las redes han denunciado este hecho y les han dicho: eBay, hijo mío del señor, ¿cómo no estáis luchando contra esto? O sea, es que realmente están en tu plataforma timando a la gente. Claro. Entonces ellos ya se van a poner ya. Manos a la obra para que este tipo de iniciativas que intentan confundir a los compradores pues no se puedan hacer. Que la gente que lo hace dice que obviamente se defienden diciendo que ellos en las especificaciones ponen que es una caja, pero claro, la gente directamente se queda con lo primero, se queda con la foto de la Play 5 de lo que sería la caja, del precio y poco más. Entonces, nada, yo es que me imagino haber comprado por eBay una caja, o sea, haber comprado una Play 5. Y que te llegue la caja vacía. Y que te llegue la caja vacía. Y que no solo eso, es que dicen, me han timado. No, es que no te han timado, es que te están poniendo, que encima luego yo me sentiría muy tonta porque además es que ponía que no incluía la PS. O sea... Así que tener mucho cuidado cuando compréis cosas de segunda mano. Sobre todo porque no hay. Hombre, ya empieza a haber un poquito más, pero sí que es cierto que eBay, claro, ya sabéis que es de segunda mano, así que siempre que compréis algo de segunda mano, tenéis que leer bien toda la definición del producto. ¿Sabes? Porque las cosas que tú piensas que puede ser un chollo o una ganga, luego cuando llegan... De hecho, un amigo mío se compró una figura que pensaba que era súper grande y luego cuando llegó era súper diminuta y le había costado un montón. Y era como... Era un Playmobil. Claro, era prácticamente un Playmobil. Se pensaba que iba a ser prácticamente como su brazo y luego cuando se dio cuenta era un pinipón. Pues supongo que ponen las dimensiones, ¿no? De la figura claro, cuando te la venden. Claro, lo que pasa es que la foto muchas veces se engaña. Entonces la foto, a lo mejor, si te la ponen de tal manera o lo que sea... Ya. Pues no ver las especificaciones. Hay que leer la letra pequeña. Bien, efectivamente. Siempre, siempre hay que leer la letra pequeña. Venga, seguimos. El siguiente titular es que Bethesda pone a la venta un anillo de oro de 10 quilates de The Elder Scrolls Online. Pues sí, ya sabéis que The Elder Scrolls Online pues es uno de los juegos online que más triunfa a lo largo de muchísimo tiempo. Y entonces, ahora a Bethesda se le ocurrió la idea de que llega esto, está ya casi llegando el Día de los Enamorados. Oh. Vale, están casi ya y que lo podemos casi rozar, pues se les ha ocurrido la idea de hacer una réplica de oro de 10 quilates de los anillos de la Alianza del Ritual de Mara. Vale, que es una cosa así en plan de bonito. O sea, es que es un ítem que utilizas tú dentro del juego para contraer matrimonio, ¿vale? O sea, es que es que lo que te digo, que si tú quieres que tu personaje y el mío estén casados, pues tú tienes que regalarle el amuleto de Mara para que haya ahí... Hay que pedirlo en condiciones, ¿no? Hay que pedirlo en condiciones. Con un anillito incluido. En el juego tienes que obligatoriamente pedir eso. Entonces, ¿qué se les ha ocurrido? Pues diciendo, pues mira, hacemos este, o sea, este anillo... que es bastante curioso dentro del juego y que sirve pero para pero es un anillo que pone a la venta en el juego. Sí, es. A ver. Está dentro del juego, sí. Pero ahora han hecho su réplica. Y lo puedes comprar físico. Efectivamente. Oh. O sea, un objeto que está dentro del juego que sirve para pedir matrimonio, han hecho la réplica para el Día de los Enamorados. O sea, esas parejas súper jugones que te regalan ese anillo para ella tiene que ser alucinante, claro. Claro, tiene que ser alucinante o no, porque luego cuando ves lo que cuesta, escucha, a mí, ¿qué? Mi novia, a ver, tiene 10 quilates, barato no va a ser, ¿vale? Ya te lo puedo decir. La cuestión es que va a ser una promoción limitada y únicamente va a estar disponible hasta el 14 de febrero, o sea, para San Valentín. Y solamente se van a fabricar las unidades que se encarguen. Sí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo, luego más adelante, no voy a poder esto. De momento no se ha dicho cuánto va a costar, ¿vale? No se ha dicho, pero ya te digo yo que barato, yo creo que no va a ser. No se ha dicho, por lo que leo al principio no... Bueno, de momento... Ah, pues fíjate, sí. Perdón. Que me estaba yo mirándolo y no, $1,000. El guión lo haces tú, no es por nada. Pues se me había equivocado. $1,000. Me he equivocado con otra vez. $1,000. No me parece tan caro como ahora mismo comprar un anillo de pedida. Bueno, depende. $1,000, sí. Es un pedazo de anillo, no te voy a decir que no. Pero si a tu pareja le haría mucha ilusión, si tú sabes que a tu pareja... Oye, es bonito el anillo, por cierto, por eso también es muy otra bonito, cosa. ¿Sí? ¿Es muy de pedida o no? Es muy de pedida élfica, ¿sabes? Es muy de pedida de... No sé, yo creo que es un anillo de estos que te harían en la Edad Media. Tengo que buscarlo. ¿Sabes? Es bonito, pero también es verdad, pues que es eso. Lo único, que sí que es cierto, que como solamente se van a poder comprar hasta el 14 de febrero y se van a tener que hacer a través de pedido, van a llegar lo más seguro los pedidos bastante tarde. O sea, que hazlo ya, ¿no? La cuestión es que dicen que si tú lo pides, lo más seguro para que lleguen a España, pues hasta abril más o menos no te llegará. Entonces, claro, yo creo que podrás celebrar un Día de los Enamorados un poco retrasado. Pero oye, también es verdad que si te gustan los videojuegos, eres muy adicto al juego de Elder Scrolls Online, claro, y encima quieres pedirle matrimonio a tu novia, pues se lo pides en abril. Se lo pides en abril, que tampoco pasa nada. Claro, no pasa nada. Yo me casé en abril, es un mes precioso. Pero claro, casarse. Si te gusta mucho y ya os habéis casado dentro del juego, pues mira, pues dices, pues le voy a hacer ese mismo anillo del videojuego. Se lo pongo, vamos, qué bonito. Y se queda precioso. ¡Ay, qué maravilla, de verdad! El amor. El amor. Seguimos. El ajedrez vuelve locos a los jugadores de Twitch. Dicen por aquí que aumenta su popularidad en la plataforma. Pues sí, mira, he traído esto, ¿vale? Porque me ha parecido muy curioso, ¿vale? No tiene que ver con videojuegos, pero bueno, tiene que ver con juegos. Sí, sí. Y es que el ajedrez, gracias a la serie, la de Gambito de, de Dama, ha hecho que el tema del ajedrez ahora esté por las nubes. De hecho, no sé si sabes que una de las búsquedas más vistas del año pasado era en plan cómo juega el ajedrez. Fíjate. O sea, es que me parece algo increíble. Y el otro día vi también un estudio de cómo Netflix, de alguna manera, como que nos afecta en nuestra propia vida. O sea, es que ponían este juego, o sea, bueno, ponían esta serie como un poco de ejemplo, ¿no? O sea, es que ven Gambito de Dama y ya directamente, como la gente lo está viendo a través de Netflix y ha sido una de las series más vistas de Netflix del año, pues ahora todo el mundo quiere jugar al ajedrez. O sea, es una cosa increíble. De hecho, hay un montón de vídeos de Twitch que están jugando al ajedrez y tienen a lo mejor de promedio 3.298 espectadores y de máximo 29.820 al mes, que es madre mía. O sea, es que es una... Vamos, no sé, voy increíble. A tener que empezar a verla, a ver qué tal. A ver y, si me llama de hecho, la atención. También hay algunas veces que se han hecho, pues qué te digo, campeonatos y cosas así de ajedrez y también han sido súper vistos. Uh-huh. Entonces, me parece muy chulo el tema de cómo Netflix, de una manera indirecta o no directa, nos dice qué tenemos que ver y qué está de moda y qué no está de moda y luego vuelve otra vez, porque, por ejemplo, esta serie, la de Gambito de Dama, está basada en un libro que se publicó hace 4 o 5 años y que ahora está siendo bestseller. Claro. ¿Me entiendes? Y entonces, no sé, me parece todo como... Oye, Netflix, de alguna manera, también nos puede lavar un poco la mente. Netflix, desde que... Bueno, ya iba bien, pero con lo de la pandemia, el confinamiento, lo poco que se puede hacer... O sea, está ya un tope, fire. Está ya a tope. Sí. Pero que me ha parecido curioso el tema de... cómo Netflix afecta a nuestro día a día, que eso también ha pasado con un montón de series. Uh-huh. Pero que con lo de Gambito de Dama, con el exitazo que ha tenido, cómo es que ahora el ajedrez se está convirtiendo en uno de los juegos de mesa más vistos en la plataforma. Y a mí me parece súper difícil el ajedrez también, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, el ajedrez... Uh-huh. Claro, tienes que ser muy estratega para que se te dé bien. Sí, es verdad. Y bueno, pero como ahora tenemos más tiempo también para jugarlo, porque también tienes que tener tiempo, el ajedrez no es una partida de damas, que ¿sabes? Hombre, dependiendo de con quién juegues, porque hay otra gente que sí que es verdad que es muy sesúa y que está ahí para hacerlo. Y están ahí, venga, seguimos con la partida. Efectivamente, hay otro, pero hay otro que no. Hay otra gente que juega muy rápido y que los mata rápido. Bueno, no sé si pone una caja de cartas. Una caja. Sí, una caja de cartas de Pokémon se vende por más de 330.000 euros en una subasta. Pues sí, ya sabéis ¿cómo que está el os Pokémon? Estuve comentando de ese chico que se pagó la carrera de medicina viendo una carta, gracias a vender varias cartas. De Pokémon. Pues ahora resulta que un hombre consiguió una caja de la primera edición de Pokémon cerrada. Que yo ya os dije que cualquier carta que vosotros tengáis de la primera edición de cartas de Pokémon, tenéis un pedazo de premio que no te lo puedes tú ni imaginar. Jolín. O sea, porque es que directamente te puedes hacer millonario con eso, porque fíjate tú. Una caja de cartas se vende por 330.000 euros. Euros. Increíble. O sea, yo me he quedado... Te soluciona la vida. O sea, pero ¿cómo es posible? Por la cuestión que el hombre pues encontró esa caja y decidió venderla. Y claro, ¿cuál ha sido la sorpresa? Pues que directamente pues 330.000 euros. O sea, en la subasta ha sido también un tira y afloja porque ha estado la gente pujando un montón. Y me parece increíble, ¿sabes? Cómo se puede ganar tanto dinero con las cartas de Pokémon. ¿Sabes? ¿Tú alguna vez habías pensado que pudieran mover tantísimo dinero? No, desde luego que no. Y sigue moviendo dinero, no solo cuando se jugaba al Pokémon GO, ¿es? ¿Cómo se llama, no? Acordaros. Sino que además sigue generando muchísimo dinero, fíjate, a cualquiera que tenga algo que tenga que ver con Pokémon. Porque además leo que hace 2 años... salió a subasta una de las cartas más extrañas del juego de Pokémon. Sí, sí. Pikachu ilustrador. Y se vendió por $195,000. Solo una carta. Solo una carta. Increíble. Y luego, por ejemplo, también hace poco se vendió también 10 cartas Charizard de la primera edición y se vendieron por $350,100. Madre mía. Y es que es una barbaridad. Así que yo solamente digo, personas que tengáis alguna carta de Pokémon, no la vendáis o ir a un sitio para venderla bien, porque te lo digo, es que te puedes cambiarla salvar. Como cromos, que nunca se sabe. Fíjate que yo fui mal de los cromos de Digimon y no me compré yo esto. Me caché la marsella. Si lo hubiera sabido yo, pasa como a mí con la Wii. Yo fui de la Wii, si lo hubiera sabido, pues ahí está la Wii, en un cajón. Y ahora viene hoy sí, nos recuperas. Simulando la vida, vamos a volver a simulando la vida, efectivamente. Un simulando la vida, que me gusta a mí. Simulando la vida, bueno, sabéis que, si no lo sabéis, lo explicamos, que es un juego pues para jugarlo, siendo algo o alguien, ¿vale? Vamos a simular que somos algo o alguien simulando la vida. ¿Y dónde nos vamos? Porque además nos mandas... Pues sí. Vamos a ser youtubers, artistas, deportistas, que nada más ni nada menos se van a Andorra y el juego se llama Camino Andorra. Vale, nos vamos a Andorra. Entonces, en este juego, ¿qué tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es elegir pues a tu youtuber favorito, elegir a tu deportista favorito, a tu artista favorito que se ha ido a Andorra. Uh-huh. Y tienes que cogerte entre tres coches, en plan de Mercedes, vale. Pero tiene que ser uno que esté en Andorra ya, ¿no? Sí, vale. Son gente que está en Andorra. Vale. Entonces, la cuestión es, eliges luego el pedazo de coche, entonces vas desde España a Andorra y lo que tienes que ir haciendo es cogiendo símbolos de Twitch, que eso quiere decir que te da mucho dinero, y evitando a Hacienda. O sea, te van saliendo burbujas de Hacienda y tienes que ir evitándolo. Esto está muy al día con lo del Rubius y demás, ¿no? Que nos traías la semana pasada la noticia. De hecho, es un juego que está muy de moda porque ahora no se para de hablar del tema. Y me parece muy interesante porque ha nacido un debate. O sea, ha nacido un debate de la gente que defiende a estos youtubers, que diciendo que cada uno tiene una libertad y que puede irse donde quiera. Y luego hay gente que no, que está súper en contra. Y no sé, me ha parecido muy divertido. Y también, pues, para tomarnos un poco a risa. Porque yo creo que en las situaciones en las que estamos y tal, pues yo creo que las risas están aseguradas. Y el juego es muy simple, muy, muy simple. Es un juego de moverte a izquierda y derecha y poco más, pero un poquito de diversión. Así que si lo queréis buscar, pues buscar Camino Andorra, juego, y os sale. Es un juego gratuito y te vas a reír. Te vas a reír porque es un juego así humorístico, gamberrillo. Además, como tú dices, es gratuito, por lo que, pues eso, puedes elegir un coche, te buscas un personaje que esté ya en Andorra y que te vas a verlo. Pero por el camino no va a ser tan fácil porque está ahí Hacienda ahí detrás. Está ahí Hacienda que está detrás. Me encanta lo de Hacienda. Sí, la verdad es que es muy divertido porque, claro, tienes que ir moviendo cosas que te den dinero y evitando Hacienda. Y entonces, para llevártelo todo. Lo que tienes que hacer es llegar al final cuanto más dinero posible. Además, es muy rápido. Es un juego que se juega en un minuto. ¿Sabes? Y es para echarte una risa. Es un juego que te vas a echar 40 horas, pero bueno, por lo menos es algo curioso. Y siempre puedes decir esquivado Hacienda, ¿eh? Efectivamente. Sí, aunque sea en el juego. Aunque sea en un juego, efectivamente. Rafa García, ¿qué más nos tienes que contar? ¿Cómo te podemos encontrar, seguir, pues mira, ver tus podcasts y todo? Pues podéis seguir, porque es que, hija mía, ahora estamos haciendo de todo. La verdad es que no paramos. Mira, en el tema de Gmails nos podéis seguir pues en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, la verdad que tenemos todo. ¿Dónde no estamos? En Gmails estamos en todos los lados. Y luego, aparte, podéis meteros en nuestro portal de noticias, gmail.es, y allí ver todas las noticias divertidas que tengan que ver con el mundo de los videojuegos, y no tan divertidas, ya más serias, ¿vale? Y luego, por otro lado, en Gatomantes, el fácil, pues también nos tenéis que buscar tanto en Facebook como en Instagram, que somos Gatomantes Escapers, y luego también tenemos nuestra página web que se llama gatomantesescaper.com, no tiene pérdida. Y ya por último, en iVoox, tanto en uno como en otro, si nos buscáis Gatomante o nos buscáis también por Gmails, pues podéis ver pues programas de radio súper interesantes que tengan que ver con la temática. ¿Has visto? Qué completito, qué raro. Ay, si es que hija mía, y fíjate que me cuesta, porque lo tengo que decir todo de carrerilla, vamos. ¿Dónde estamos? Bueno, pues te iremos siguiendo y todos los lunes, ya sabéis, también estará Rafa García aquí contándonos muchas más curiosidades y noticias sobre el mundo de los videojuegos y también, por supuesto, con más entrevistas interesantes como las que hemos tenido hoy, ¿eh? No lo olvidéis, hemos entrevistado a Teddy Logan, que tiene un libro muy interesante sobre el tema de las escape. No sobre el tema de las escape, voy a decirlo bien, porque me parece, no tengo el papel, ¿lo tienes tú? Un libro sobre escape room, pero que cualquier persona al final puede leerlo. Puede leerlo, aunque no juegue a las escape room. El libro se llama Escape Room, el libro morir dos veces. Exacto, y si además eres de los que sí se le dan bien las escape room, pues lo puedes jugar, además de leerlo. Gracias, Rafa, ¿la semana que viene más? La semana que viene más y mejor. Gracias, Rafa, que tengas una buena semana. Aquí seguimos y lo hacemos con más música, así que no te vayas, que nos queda todavía pues casi una hora de programa para seguir disfrutando. Son muchos comentarios los que ya han llegado al 665-896450, que es pues el número del WhatsApp de este programa. Tanto un mensaje escrito como una nota de voz, la leemos o la escuchamos en directo. You've been running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. 'Cause you knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh. You've been running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you up. Hablaba Rafa de ese anillo fantástico de pedida que llega a San Valentín. Sí, San Valentín llega, ¿eh? No sé qué vamos a poder hacer, pero llega San Valentín y quizás lo podemos celebrar en cualquier momento o el día de San Valentín. Y te tengo que contar cosas interesantes al respecto. We don't talk anymore. tan interesantes que te las trae Ernesto Joyero. Y es que en Ernesto Joyero, además de atenderte desde luego con todas las medidas sanitarias de higiene y protección para tu seguridad, ellos tienen la innovación y últimas tendencias en joyería, pero no solamente eso, no vas a encontrar solamente toda la joyería que tienen allí en Ernesto Joyero, que es muy bonita y mucha, sino que además si tienes un diseño en tu cabeza, pues que te lo fabrican. Así que yo te aconsejo que te pases ya por Ernesto Joyero en Capitán Antonio Mena 117 en Elche. Y también puedes entrar en su web en ernestojoyero.com. Y te digo que te pases ya, sobre todo si tienes en mente alguna pieza de joyería que quieres que te fabriquen, algo muy especial para regalar, cualquier diseño. Ellos tienen un lema, y es que si tú puedes soñarlo, pues que ellos pueden crearlo. Así esa joya que regales será única. Bueno, ya lo sabes, ¿eh? Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena 117 en Elche, los vas a encontrar, así que pásate ya por sus instalaciones y hazte con esa joya que quieres regalar para el día de San Valentín. Y que estamos ya día 25 de enero de 2021, yo que tú, por lo que pueda pasar este año, pues me iba haciendo ya con ese regalito para San Valentín. 12-10 minutos del mediodía, seguimos repasando más música a través del 101.4, ya sabes, hasta la una estamos entre amigos. A gypsy man, that's who I am, I do things my own way. I might be here for a little while, but I know that I won't stay. I'm a gypsy man. A gypsy man I'll always be. It is just a part of me. They say that I should settle down, but there's so many places, so many towns. Ain't got no ties, there's no goodbye. That's the way it's always been. A sweet young thing's trying to change my mind, 'cause we've become more than friends. I'm a gypsy man. A gypsy man I'll always be. It is just a part of me. They say that I should settle down, but there's so many places, so towns. Let me tell you about it. There's so many towns. Hit it. So many places, so many towns. Oh, I got a lot of places to see. Yeah. I'm a gypsy man. A gypsy.

Juventino, Donato y Sabino. Muchas felicidades a todos, a todas las que tenéis cualquier cosita que celebrar en este día, en este 25 de enero. Que tengáis un buen día, un día fantástico, por supuesto, extendido a todos los oyentes de esta casa. Para todos os deseamos siempre pues un día genial. Acontecimientos, destacamos unos cuantos, y es que tal día como hoy de 1898 entraba en el puerto de La Habana el acorazado norteamericano Maine, cuya voladura el 15 de febrero, atribuida falsamente a los españoles, sirvió de pretexto para que Estados Unidos declarara la guerra a España. Nos vamos al año 1917 y seguimos con Estados Unidos, porque compra a Dinamarca las Islas Vírgenes, las Antillas danesas, por 25 millones de dólares. Y en el año 1986 la nave espacial estadounidense Voyager 2 envía a la Tierra fotografías de 12 nuevas lunas que rodean el planeta Urano y cuya existencia se desconocía. Terminamos en el año 2017, hoy gira todo en torno a Estados Unidos, porque en el 2017 Trump firma la orden ejecutiva para construir un muro con México, ahora derogada por el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Nos vamos con los nacimientos. En 1882, un 25 de enero de ese año, nacía la escritora británica Virginia Woolf. En 1928 lo hacía Adolfo Marsillach, actor, escritor y director teatral español. En el año 1947 nacía el piloto español de motociclismo Ángel Nieto. Hoy habría cumplido 74 años. Y también nacía la cantante, pianista y compositora estadounidense Alicia Keys en el 81. Hoy cumple 40 añitos. Y en cuanto a defunciones, destacamos una. Nos dejaba en 1990 Dámaso Alonso, poeta. Su nombre completo era Dámaso Alonso y Fernández de las Redondas. Nacía en Madrid el 22 de octubre de 1898. Nos dejaba con 92 años. Fue un literato y filólogo español, director de la Real Academia Española, la revista de Filología Española y miembro de la Real Academia de la Historia. También Premio Nacional de Poesía de España en 1927 y Premio Miguel de Cervantes de 1978. Y bueno, también en el año 1990 nos dejaba Ava Gardner, actriz estadounidense, y en 2015 lo hacía, hace ya 6 años, nos dejaba Demis Roussos, cantante griego. En cuanto a Día Internacional, pues te cuento que el cuarto lunes de enero se celebra el Día Internacional del Community Manager, una de las profesiones más novedosas y con más auge en el mercado digital. Los community managers o profesionales del social media son los encargados de gestionar la interacción de una marca con sus clientes y seguidores por medio de las redes sociales. La demanda de community manager es tan abrumadora que solamente en España se espera que habrá entre 60 y 70 mil puestos de trabajo en los próximos 3 años. En realidad, ser community manager es una actividad compleja, aunque en principio no lo parezca. No cualquier persona puede ser un profesional community manager. Lo primero que se debe evaluar son las interacciones o comentarios que han dejado los usuarios y aún no han recibido respuesta. También se tiene que estudiar las estadísticas. Otra tarea que tiene el community manager es el de gestionar las publicaciones en cada red social. Los community manager también son los encargados de crear un manual de gestión de crisis sociales. Es decir, cuando alguien en la empresa dice algo que no debía o una publicación hiere alguna susceptibilidad de público, es él quien da las pautas de cómo se debe actuar en las redes para evitar que el problema llegue más lejos. O sea que ser como un community manager, como veis, no es nada fácil. Pero bueno, también te digo que entre 60 y 70 mil puestos de trabajo se se van a crear en los próximos 3 años con los Community Manager. Así que si todavía no sabes por dónde tirar, ya sabes, puedes hacerte Community Manager. Hoy es el Día Internacional del Community Manager y si ya lo eres, muchas felicidades. Bueno, ¿qué? Vamos con un poquito de música. ¿Te apetece seguir escuchando un poquito más de música? Nos vamos a ir hasta, bueno, pues la década de los 90, porque por ahí salía un grupo llamado New Romantics, como son los Spandau Ballet, y que, entre otras, pues cantaban este Gold de Spandau Ballet, que, bueno, pues ya está sonando de fondo, y que, a ver un momentito, porque sí, lo tengo por aquí. 24 minutos sobre las 12 del mediodía, a la vuelta leemos mensajes, que hay unos cuantos, a ver si podemos incluso leerlos todos antes de que acabe el programa. Thank you for coming home, sorry that the chairs are all warm, I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away, just another play for today, oh but I'm proud. Nothing left to make me feel small. Luck has left me standing so tall. Gold, always believe in your soul. You've got the power to know you're indestructible. Always believe it, 'cause you are gold. Like that you're bound to return. Rack Alarm, seguridad para prevenir robos, incendios, inundaciones. Rack Alarm ahora también te ofrece servicio de vigilancia. Rack Alarm, la seguridad desde todos los ángulos. Entra en rackalarm.com o llama al 965-68-1617. Recuerda, 965-68-1617.

por si todavía no te has enterado, Puig confina las grandes ciudades los fines de semana y prohíbe las reuniones en casa. Y te cuento ya. Y es que la Generalitat cierra perimetralmente las 8 localidades de más de 50.000 habitantes de la provincia entre las 3 de la tarde de los viernes hasta las 6 de los lunes, las 6 de la mañana del lunes. Y os cuento las nuevas restricciones por si alguno no se ha enterado todavía. Os cuento, por ejemplo, nuevas medidas. Y es que en casas, las reuniones en viviendas se limitan únicamente a las personas convivientes. ¿Esto qué quiere decir? Los encuentros en espacios privados quedan limitados al mismo núcleo de convivencia. O sea, solo te puedes reunir con la gente que convives, salvo excepciones como reuniones laborales o institucionales, actividades en el ámbito educativo y los cuidados a personas vulnerables como mayores y menores. Más cosas, al aire libre o en espacios cerrados, te cuento que los encuentros en espacios públicos se restringen a 2 individuos de núcleos diferentes. En el mismo espacio público, bien sea espacio cerrado o al aire libre, los encuentros familiares o sociales quedan limitados a un máximo de 2 personas, salvo que se trate de convivientes. Desde luego, tú puedes ir por la calle con tu marido y si tienes 2 hijos, pues ya es 4, pero es que vivís juntos. Y se aplican las mismas excepciones que en los espacios privados. El cierre, pues mira, Alicante, Elche, Torrevieja, Orihuela, Benidorm, Alcoy, San Vicente y Elda Petrer se confinan los fines de semana. Se confinan perimetralmente pues, las ciudades de más de 50.000 habitantes los fines de semana y festivos. El cierre será desde las 3 de la tarde de los viernes a las 6 de la mañana del lunes siguiente, salvo excepciones como motivos laborales. Quiere decir, por ejemplo, Elche, creo que está clarito, el viernes a las 3 de la tarde, cerrado, ni para entrar ni para salir. Y bueno, pues la Comunidad Valenciana prolonga su clausura perimetral hasta al menos el 15 de febrero. El decreto de Puig contempla una nueva prórroga hasta el 15 de febrero del confinamiento perimetral de la Comunidad Valenciana, que se mantiene vigente desde finales de octubre y se también mantienen el resto de medidas ya en vigor en la comunidad. Bueno, pues a todo lo que ya sabíamos, pues hay que sumarle más medidas. Y por favor, hay que ser responsables, que se está viendo cada una, que me parece totalmente incomprensible cómo hay gente que todavía no se ha enterado de que se está muriendo otra gente y que te puede tocar a ti también. Y se está muriendo precisamente pues porque no cumplimos las normas. Así que, como ya he dicho, si no lo quieres hacer por ti mismo, bueno, vamos a hacerlo aunque sea por los demás, ¿vale? Por nuestros familiares, nuestros seres queridos, la gente que nos importa al fin y al cabo. Si hay alguien que te importa, pues solo por eso ya deberías cumplir las normas, que tampoco creo que vaya a pasar nada malo. Todo lo contrario, lo que va a pasar es todo bueno. Te contábamos además que hoy era el cumpleaños de Alicia Keys. Ella se llama Alicia Auello Cook. Nacía en Manhattan el 25 de enero de 1981. Es conocida como Alicia Keys. Es cantante, actriz y compositora estadounidense de R&B y Soul. Ha vendido más de 40 millones de discos a nivel mundial y ha ganado numerosos premios, incluyendo 15 Grammys. El padre de Keys es afroamericano y su madre es siciliana. Cuenta que desde muy temprana edad estuvo expuesta regularmente a la violencia callejera, a las drogas, la prostitución y fue sometida a proposiciones sexuales, además en el área del comercio sexual y el crimen. Sus experiencias en las calles la llevaron a llevar un cuchillo casero para protegerse.

El calor más confortable y a los mejores precios está en Ferroquei La Llave. Estufa leña 265 euros. Aspirador cenizas 32,50. Juego chimenea 22,95. Accesorios y utensilios chimenea, estufas queroseno y parafina. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. Financiación a medida. Realizamos presupuestos sin compromiso. En Elche, Ferroquei La Llave. Nuevo acceso por Concepción Arenal 176, con parking para clientes y ferretería La Llave. Desde Águila Bar queremos dar nuestro apoyo a toda la hostelería ilicitana y deseamos poder abrir muy pronto todos los establecimientos para que nuestros vecinos y amigos puedan disfrutar de la hostelería de nuestra ciudad. Mucho ánimo y muy pronto volveremos a estar todos juntos. Y al hilo de Águila Bar, yo te cuento que, bueno, pues ya sabes que no pueden estar abiertos los establecimientos, restaurantes y bares, pero sí para comida para llevar, y así está trabajando Águila Bar. Y puedes ir hoy, por ejemplo, mira, puedes encargar un caldo de cocido con pelotas de la Vega Baja, o bien un revuelto de berenjenas, ensalada estilo del chef, unos macarrones gratinados con atún, arroz a banda, rostidera de pollo, dorada la plancha o bocadillos. Lo que más te apetezca lo vas a encontrar en Águila Bar Restaurantes. Ya sabes que los puedes encontrar pues en Águila Bar Centro, Águila Bar Altavix y Águila Bar La Torre. Recuerda que además de pues lanzar ese mensaje de ánimo para todos, pues que ellos están preparados para que hagas tu pedido y te lleves la comida para llevar. Tanto el desayuno como el almuerzo como la comida, cualquiera de las tres cosas, Águila Bar Restaurantes te lo prepara y te lo llevas. ...15 minutos y alcanzamos ya la una de la tarde. Voy a leer un par de comentarios. Por cierto, son muchos los que pues estáis mandando mensajes para decir, entre otros, buenos días entre amigos. No entiendo la gente que todavía se toma a broma el tema del COVID y, bueno, pues se reúne con gente que no debe, además de las noticias, esos botellones y esas reuniones que ha habido este fin de semana. Me parece incomprensible. Gracias por el mensaje. También nos comentan por aquí, buenos días entre amigos, me gusta mucho la música que pones. Bueno, pues gracias, me alegra que por lo menos este lunes haberte acompañado con buena música. Gracias siempre por escribirnos. También nos dice el Murcia, hola, buen día entre amigos. Hola, buen día Murcia, ¿qué tal lo llevas? Bueno, Murcia como tal, la localidad no lo lleva nada bien tampoco, ¿eh? Pero bueno, estamos hablando de el Murcia. Venga, otro por aquí dice, hola, buenos días, Rosa, ¿cómo estás? ¿El fin de bien? Bueno, pues sí, supongo que como todo es tranquilito. Dice, si se te tropieza por casualidad en la calle contigo, se te acerca a saludarte, ¿eres igual que dentro de los estudios? Te quiero decir, si te molesta que te reconozcan por la calle o en un centro comercial. A ver, tengo que decirte, primero, es raro que me reconozcan, entre otras cosas por la mascarilla que llevo. Segundo, no salgo mucho, ¿vale? A ver, hoy sí tengo que hacer unas compras, por si me veis por ahí, ¿eh? Hoy tengo que hacer unas compras. Y bueno, no me molesta que nadie me diga algo o me salude. Suelo ser muy mala con las caras, con los nombres, me lío mucho. O sea, que incluso puede haber alguien a quien conozca o ya me haya saludado y luego, pues por cosas de mi despiste, no lo reconozca yo. Así que no, que si me ves por la calle y me quieres saludar, me puedes saludar perfectamente, no hay ningún problema. Sí que me da un poco de vergüencita, ¿eh? Pero no pasa nada, que yo encantada. Me suelen saludar más por la calle cuando voy con Paco Gómez. A él sí que lo reconocen en todas partes. En todas partes es en todas partes, ¿eh? Bueno, gracias, ¿eh? No hay ningún problema. Si me quieres saludar al verme por la calle, encantada de saludarte. Bueno, vamos con un poquito más de música. A la vuelta estamos pues con las ofertas de empleo, así que si estás buscando un trabajito, espero tener que tengas la suerte de que uno de los trabajos que vamos a dar a continuación, después de un tema musical, pues sea el que estás buscando. A mí me encantaría, ¿eh? Eso será a la vuelta. You, doing that thing. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, pues vamos ya con las ofertas de empleo que tenemos para este día, lunes 25 de enero de 2021. Tengo como cuatro. Así que toma nota porque te cuento que empresa de servicios precisa autónomos, fontaneros y electricistas en el 642-07-07-59. Se precisa un montador de puntas en el 965-43-60-17. Hace falta persona para coser y forrar plantas en el 661-93-76-88. Y por último te cuento que empresa de resistencias en Torrellano precisa personal para departamento de exportación con nivel alto de alemán. También se valorará el conocimiento de otros idiomas y además tiene que tener vehículo propio. Bueno, pues en el 965-31-88-54. Estas son las ofertas que tenemos para este día, que las vas a encontrar actualizadas en nuestra página web teleelch.es, clicando la pestaña de servicios. A partir de la una actualizadas y también si tienes alguna oferta o alguna demanda que dejarnos, lo puedes hacer en el contestador automático 96-606-1835. A solo 7 minutos de alcanzar ya la 1 de la tarde, aquí lo que hacemos es una última pausa brevísima y estamos despidiéndonos. El tesoro del abuelo, la supernave de mamá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel. Cariño, despierta. Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago? Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti. Si no está en tu concesionario Kia es que no existe. En Kia, tú eliges lo que conduces. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. Las rebajas de Hogar Mobiliario te van a sorprender. Compra ahora y comienza a pagar en primavera en 39 meses sin intereses. TAE cero, salones, dormitorios, cocinas, vestidores, iluminación. Rebajas en las mejores firmas de interiorismo. Comienza a pagar en primavera en 39 meses sin intereses. TAE cero, rebajas únicas en interiorismo de vanguardia. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. Estrena aventura. Estrena tu nuevo Jeep. Jeep Renegade Night Eagle, 18.900 euros. Jeep Renegade Limited, 18.900 euros. Estrena tu nueva vida con Jeep Renegade. Ven a por el tuyo a Esquei Automóviles, tu concesionario Jeep y Alfa Romeo. En Elche, Sor José Falcorta 41. Visco Descans. Todo lo que necesitas para tu casa. Mobiliario, ropa de hogar, colchonería, canapés. Y ahora, aprovéchate hasta fin de existencias de nuestro ofertón en colchones y canapés. Visco Descans, hacemos hogar. Calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. En cinco minutos, bueno, cuatro ya, en cuatro minutos alcanzamos ya la una de la tarde. Llegan los servicios informativos de esta casa, seguido por Elche en Punta con Paco Gómez. Además de esto, sabes que tienes esta noche a todo gol, 10:15 de la noche, en Teleelche, el programa de, bueno, pues cada lunes que hay que, o cada día después de un partido del Elche Club de Fútbol. A todo gol esta noche Paco Gómez analizará esa derrota del Elche junto, bueno, contra el Barça. Con el excapitán del Elche Club de Fútbol, Sergio Pellegrín. Así que no te lo pierdas, será esta noche en Teleelche. Tú y yo mañana, eso de la una, de las 11 de la mañana, nos encontramos aquí y pasamos un ratito entre amigos. Feliz lunes, hasta mañana. It's been